Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Este tesoro escondido es el tesoro místico. Místico quiere decir secreto o escondido. Y nos dice San Pablo que en la persona de Cristo están escondidos todos los tesoros de la divinidad, porque Jesucristo es verdaderamente Dios. Por eso, cuando Jesús habla del tesoro escondido, habla de sí mismo. El tesoro escondido es Cristo. Y en Cristo, el tesoro escondido es el Padre y el Espíritu Santo, porque cada persona divina está en la otra por la circuncisión o la perijóresis, la compenetración recíproca de las personas. Por eso el tesoro escondido es vida plena, es la vida de Dios. Y esto vale todo, todo lo que hay en el mundo, es decir, es el bien absoluto. Todo lo demás es relativo a este bien. Es participación de este bien. Se ordena a este bien. Y este es el principio de ordenación práctica de nuestra vida. Toda nuestra vida depende de esto. Es decir, del tesoro escondido que de alguna manera conocemos. Lo conocemos en la oscuridad, en la tiniebla de la fe. No lo vemos todavía. Y sin embargo vamos y vendemos todo lo que tenemos para comprar el tesoro escondido. Que es tan escondido que se lo vuelve a esconder. Eso quiere decir que cuando se lo descubre, se lo protege. Se lo protege de los que lo quieren arrebatar en nosotros. No lo quieren arrebatar por lo que vale en sí mismo, porque en ese sentido puede ser compartido por todos, sino que lo quieren arrebatar por sus accidentes, por lo que tiene de agregado. Eso es lo que quieren de nosotros. Y por eso, como enseñaba San Ignacio, hay que obrar en sentido contrario a la tentación. Y la tentación es la de descubrir el tesoro de manera tal que lo perdamos. Lo debemos mantener escondido de manera tal que lo poseamos firmemente y que cuando lo poseamos pueda ser compartido por los demás, porque este tesoro también es la luz. En el Evangelio, según San Mateo, también se dice que la luz no se esconde, sino que se la pone arriba para que ilumine a todos los que están en la casa. Este tesoro es un tesoro misterioso que tiene propiedades misteriosas. Es un tesoro escondido y es un tesoro luminoso, según aquello que ya había experimentado el pueblo elegido por Dios en el desierto con la nube que era tenebrosa de día y de noche luminosa. y era la misma luz. Es la misma luz que para nosotros mismos es tenebrosa y es luminosa, porque por una parte es escondida, por otra parte es manifiesta. Y en cuanto es manifiesta, se difunde. Y en cuanto es escondida, la conservamos y la buscamos. Por eso la vida espiritual está siempre centrada en Cristo. En Cristo, que es la luz del mundo, pero que al mismo tiempo es nuestro tesoro escondido, que para nosotros es escondido y que para mucha gente es escondido porque todavía no lo ha descubierto, y que para nosotros es escondido y lo guardamos como escondido en cuanto es la fuente secreta de nuestra energía y también de nuestra felicidad. Y eso lo conservamos escondido. Cuando este tesoro es luminoso para nosotros, porque nos da plenitud y nos da una energía difusiva, entonces se hace también luminoso para los demás. Y lo damos a conocer, lo presentamos de tal manera que atraiga a los demás y que lo quieran poseer. Le pedimos al Señor, en nuestra Santa Misa, que nos conserve este tesoro místico, este tesoro escondido, y que al mismo tiempo lo hagamos difundir, lo hagamos conocer, en cuanto puede ser conocido por los demás. Y eso será en la medida en que nosotros lo poseamos y lo gocemos y tengamos su luz. Esta medida es misteriosa también. Es como un reflejo de la medida del don de Cristo que está en nosotros. Es una medida que nos enseña el Espíritu Santo, porque no hay reglas fijas para actuar apostólicamente. Esas reglas las da principalmente el Espíritu Santo, a través de sus dones, del don de consejo, que nos ilumina en lo práctico, que nos mueve a realizar el apostolado en conformidad con nuestra propia vida espiritual, en la cual conservamos el tesoro escondido. Por eso le pedimos al Señor que nos haga crecer en esta posesión del tesoro y que nos haga crecer también en la difusión de las riquezas de Cristo, y que nos dé el don del Espíritu Santo, la persona misma del Espíritu Santo, que por medio de su consejo nos haga vivir prácticamente como conviene, no según las reglas que nosotros mismos producimos, sino según las reglas divinas que provienen de la inteligencia infinita de Dios.